Para marcar la diferencia entre los distintos climas, el año necesita cuatro estaciones. Para escuchar las mejores canciones, tus oídos necesitan solo una. Esta, claro. FM Oriente 92.3, la radio libre y alternativa. Somos tu estación de todo el año. Todo el año.